Luego vamos a ir a partir de las 11 aproximadamente al debate político que está abierto también en torno a las decisiones económicas que ha tomado el gobierno, pero quería quedarme aquí en esta parte de la solidaridad interterritorial que puede activarse en cualquier momento trasladando pacientes y cerrar este bloque con un motivo para la esperanza que nos hace falta también. En Andalucía ha terminado con éxito el primer ensayo clínico con un paciente real de un respirador diseñado allí. Ignacio Díaz es cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga y es quien ha inventado este prototipo que se ha probado hoy con un paciente real en Antequera. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se le ocurrió inventar este respirador? ¿Cuándo fue? Bueno, no se me ocurrió a mí la necesidad, se le ocurrió a un buen colega, el doctor Gonzalo Bailásimo, que en aquella época era cirujano torácico el 12 de octubre, yo era estudiante del último año y luego primer año de residencia, y a consecuencia de un paciente en concreto me retó a construir un respirador. En aquella época ya era un estudiante con poco recurso económico y hice uno muy sencillo, muy simple, controlado por un circuito primero, luego por un ordenador, y aquello se quedó como una tesina en un cajón, pero tenía una cualidad que era la simplicidad, y que no estaba construido con materiales de cadena médica, sino de otras cosas, de fontanería, básicamente. Cuando dicen aquellos tiempos, ¿de qué tiempos hablamos? Hace 30 años, en el año 88. ¿30 años? ¿Y eso se quedó ahí guardadito? Se quedó, bueno, fue una tesina, ganó un premio, esas cosas, pero luego ya, evidentemente, los respiradores convencionales, que tanto cuesta conseguir ahora, son mucho mejores. No tiene ningún sentido esa invención, habiendo respiradores normales. De buenas intenciones. ¿Hasta que ha llegado el coronavirus? Hasta que ha llegado este problema y ha llegado la saturación de los servicios. Y aquí otro buen jefe y maestro, que es el doctor Rufino Anchas, me dijo hace muchos años una gran verdad que distingue a un gran cirujano, y es que un cirujano no es el que reacciona ante una complicación, sino el que se anticipa a las complicaciones. La clave del punto en el que estamos en nuestro proyecto es que nos anticipamos bastante. Y entonces, ¿ha rehabilitado aquel proyecto? ¿Lo han probado hoy y con éxito? Sí, esto empezó hace ahora exactamente 12 días, cuando hice la primera llamada a mis colegas de, mira, tengo aquí un diseño, yo creo que podemos esto mejorarlo y hacerlo útil para COVID. Ya anticipábamos, si hay problemas de muchos países por una pandemia requiriendo respiradores, aunque queramos comprarlos, y aunque el gobierno quiera y tenga dinero para comprarlos, no se va a poder. Y aunque las fábricas quieran fabricar más, no van a poder producir más. Y aunque pudieran producir, no va a haber componentes. Porque ahora mismo Inglaterra, Estados Unidos, todos los países están haciendo sus deberes. Nos llevan semanas de antelación antes de que llegue. Y el mercado de respiradores convencionales buenos probablemente estuviera colapsado. Entonces, con esa perspectiva, con ese escenario hipotético, nos lanzamos a construir uno que no requiriera de materiales externos o materiales de respiradores. Eso empezó hace 12 días. En dos días nada más, con dos ingenieros magníficos de la Universidad de Málaga, los doctores Víctor Muñoz y Carlos Pérez, modificamos mi diseño, hicimos uno mucho más potente, mucho mejor. Entró dos días, lo probamos tres días más tarde en un tubo artificial, al día siguiente en un cerdo durante 24 horas y hoy, con la autorización preceptiva del Comité de Ética y de la Agencia Española de Medicamento, hemos hecho el primer ensayo clínico o prueba clínica en un paciente. ¿Y ahora qué, doctor? ¿Ahora habrá que hacer más de esos? Sí, bueno, esto, como digo, estamos anticipando pasos para no reaccionar. En realidad, las piezas para hacerlo están pedidas hace tiempo, lo que pasa es que nos ponen tremenda distribución. La maquinaria industrial está para que demos un botón y que se empiece a producir. Fujitsu va a fabricarlos. Este que hemos probado ya hoy es de cadena de Fujitsu, o sea, no es uno de nuestros prototipos, sino que es uno ya hecho industrialmente. Y ahora el paso siguiente es hacer otro segundo ensayo en otro segundo paciente, confirmar cómo ocurrió con este, que funciona correctamente. Esos datos se remiten a la Agencia Española del Medicamento, que junto con todos los informes tiene que evaluarlo, ver que realmente es un producto seguro para esta circunstancia concreta. Ya adelanto que esto no es un respirador de gama alta, es un respirador que se ha construido para una situación de guerra en el que puedan no existir otros respiradores. Si hay un respirador que se pueda comprar, deben comprar un respirador convencional. Si no lo hay, esto creemos que puede ser una alternativa para estas circunstancias. ¿Con qué criterio se ha elegido al paciente con el que se ha hecho la prueba? Bueno, la Agencia Española ha sido bastante generosa en cuanto a la posibilidad de hacer la prueba. Solamente exigen hacerla durante 4 horas en un paciente midiendo una serie de parámetros que son los que importan para poder decidir que el aparato funciona correctamente. Aquí en Andalucía no estamos en la situación de otras comunidades, todavía hay respiradores convencionales, no están todos utilizándose, pero nosotros hemos sido un poquito más restrictivos y no hemos buscado un paciente para ponerlo, sino un paciente que estuviera ya en las fases finales y que pasara lo que pasara, aunque fuera mal el experimento, no pudiéramos perjudicarle, sino un paciente que estuviera ya lo que llamamos en paliativos. Doctor, tengo aún una pregunta que hacerle, pero me tengo que ir a publicidad, pero se la quiero hacer. Le pido paciencia, que volvemos enseguida. Radio Granada, Cadena Ser. En una situación tan excepcional como esta, Spar quiere agradecer tu colaboración por realizar una compra responsable y te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas con motivo de las medidas de seguridad establecidas. Seguimos abiertos para ti, con un horario especial, trabajando para ti, para que no te falte el abastecimiento en estos días tan delicados, porque tu familia y tú sois lo más importante para nosotros. Por favor, cuidaos y respetad todas las normas. Supermercados Spar. Juntos saldremos adelante. Con el 100% vendido en primera y segunda fase de Residencial Nevada, Grupo Reycar pone a la venta su nuevo Residencial Nevada Centro en Armilla, zona Iglesia de San Miguel, junto a parada de Metro Fernando de los Ríos. 71 viviendas plurifamiliares con piscina cubierta climatizada, aerotermia, domótica, garajes y trasteros incluidos. Más información y reservas en la oficina de ventas de Residencial Nevada y Grupo Reycar.com. 662-116-257. Piedra, papel o tijera. 1, 2 y 3. ¿Papel? Sí, nos vamos a la montaña. Para unos días de sol y playa, ¿qué iba a tener? Ahora con la gama sub de Nucesa Volkswagen desde 18.079 euros, lo difícil será elegir dónde ir. Nucesa, tu concesionario oficial Volkswagen para Granada. Consulta condiciones en Nucesa o nucesa.es. ¿Qué tiene el pan de la gracia de Dios que tanto nos gusta? ¿Serán los 100 años amasando diario pan de calidad? ¿Serán los 100 años cociendo el pan en horno de leña? Serán los 100 años elaborando panes artesanales y ecológicos. Sea lo que sea, la gracia de Dios, desde hace un siglo, tu pan de cada día. Radio Granada. Granada siempre ha superado todas las dificultades. Ahora se trata de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, como utilizar pañuelos desechables a la hora de estornudar o toser. Actuemos con calma y responsabilidad. Radio Granada. El poder de la voz. Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange. De lunes a jueves, a partir de las 8:30 de la mañana... Muchos asuntos importantes que merecerían un gran debate público y que van a pasar de largo sin que sean analizados por la sociedad, porque estamos todos atrapados, cazados, hipnotizados, preocupadísimos por el coronavirus. La opinión de Iñaki, en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER, número uno en información. Hora 25, Pepa Bueno. Les estábamos contando que en Andalucía ha terminado con éxito el primer ensayo clínico con un paciente real de un respirador diseñado allí. Y hablábamos con Ignacio Díaz, cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga, y es quien inventó, cuando hizo su tesina, este prototipo que ahora se ha perfeccionado a prisa y corriendo para tener... Doctor, si lo estoy entendiendo bien, un respirador de los que hay en la UCI es un cochazo y ustedes han diseñado un utilitario para salvar una situación. ¿Es así? Correcto. Y el asunto actual es que los respiradores de UCI son equipos muy sofisticados, magníficos, estupendos, pero es como Mercedes. El problema actual es que si usted dice a la fábrica de Mercedes ahora mismo que quiere 10.000 Mercedes para mañana, te dirá, estupendo, pero para mañana no puede ser. Y si encima Mercedes recibe a Estados Unidos pidiéndole 100.000 y a Inglaterra pidiendo 30.000, le dirás, mira, vaya, asunto no te puedo servir. Y si usted quiere hacer el viaje, puede decir, bueno, yo un Mercedes no puedo conseguir, pero si alguien me puede construir un utilitario pequeño que tenga un par de frenos, unos faros y un motor, y me vale para salir del paso, que me lo construya. Esa es la situación actual en España, que ante una posible perspectiva de no tener respiradores suficientes para los pacientes que hay, pues respiradores no tan sofisticados, que en otras circunstancias no se deberían ni vender, tienen una necesidad imperiosa de existir. Y entonces, esta primera prueba con éxito que se ha realizado hoy, me decía que era con un paciente a quien no pudieran perjudicar. Entiendo que es un paciente en fase terminal. Es correcto. No habría hecho falta hacerlo, pero por razones éticas hemos preferido el primer paciente, por cuestiones de seguridad, aunque si fuera muy, muy mal la prueba, que no pudiéramos causar un daño mayor del existente. La prueba ha ido muy bien. Le puedo decir como anécdota que durante algunas fases de la prueba el paciente con más oxígeno en la sangre de toda la UBI era el que había puesto este respirador. Y bueno, han sido 4 horas, algo más de 4 horas. De hecho, hasta alguna anécdota, cuando hemos desmontado nuestro respirador y se ha puesto el otro convencional no funcionaba bien, porque nos había una serie de parámetros, y hemos vuelto a poner el nuestro hasta que se ha configurado el convencional. Así que, bueno, hemos salido bastante eufóricos de estar haciendo la prueba. Y ahora, para que se cumpla el protocolo de la Agencia Española del Medicamento, necesitan que el ensayo clínico se haga en otro paciente más, ¿no? Eso es, encontrar algún otro paciente que cumpla estos requisitos, una familia generosa como la familia de este paciente, que, bueno, la familia, pues, por supuesto, está enterada de todo, se hace firmar un consentimiento, saben que a su familiar no se le podía ayudar de ninguna manera, y han tenido la generosidad de hacer que ayudara a que pudiéramos salvar a otras personas. Falta que haya otro segundo caso, preferiblemente en la cercanía de Málaga por cuestiones logísticas, pero también está activada la Sociedad de Madrid, incluso en Canarias nos han llegado a ofrecer que si era necesario hasta poner un avión para que fuéramos para allá, pues el siguiente paciente que haya enseguida y queremos probarlo para cumplir los requisitos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que una vez que se cumplan todos los requisitos legales, éticos y de seguridad, poder ponernos a ofrecer una alternativa no tan buena como un respirador convencional, pero por lo menos que sea que ayude a que un médico no tenga que pasar por el durísimo trance de tener que elegir a qué paciente puede salvar. Doctor Díaz, pues muchas gracias por todo, por aquel joven que hizo la tesina y por este cirujano que ahora nos da este rayo de esperanza, ¿no?, de que hay alternativas a ese respirador complejísimo que no está tan disponible en el mercado como quisiéramos. Muchas gracias y que todo vaya bien. Muchas gracias, ánimo a todos y entre todos lo vamos a conseguir.